quiero tocarte y aquí mismo dártelo. No digas que no. Báilame que quiero verte. Posa pa' mí bien sexy. Entonces segura presión, mucha presión, mi intención, ese no son. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces, baby. Se está queriendo, sí, nos puede ser o no. Tú no puede acontecer. Vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Se é pra valer ou não. Pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Vem, mas tem que arriscar. Vem, vai ser sim ou não. Oh não, oh não, não, oh não. Se queres jogar, vem, que quero tocar-te. E aqui mesmo dar-te-lo. Não digas que não. Alright, Anita, Maluma, Latino, Brasil. Ok, baby, muévelo, mami, muévelo. Y yo for me, baby. Te digo de mi parte,

Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, Jackie, tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Los de y lo mío es cosa de pana. No hay compromiso porque ella es malvada. Se nota en su cara que la mente trama. Jackie, Jackie, Jackie, hasta por la mañana. Por dentro tiene ya la música. En cada video que sube con su movimiento, tiene a medio un mundo envuelto con una soltura única. De dúplica, deseo que a mi mujer llena de celo. Otra le causa de pelo, fácil tu mente desúbica. Jackie, Jackie, matador en busca de una encerrona. Famosita en su Instagram, busca. Provocadora, bailando de forma tentadora. Que no de mor, me pregona la demoledora y terremoto. Dile chencho. Tus ojos me encantan y me lo piden a los sádicos. Frutico con ganas de hacer momento épico. De eso sin palabras, con un destreco que te atico. Se aron humeta a ver tu movimiento pélvico. Labio tipo ética pa' no verme antipático. Provocando que no entrara ni en miedo ni en pánico. Tu lengua de elástico que pita y tu sádico. Que te rompa la ropa y te la capa en los dragos. Vamos a ver cómo lo sostiene con el Jackie, Jackie, Jackie. Desde la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. No sé cómo explicarte. Dándome la vuelta, tú me descontrolas. No paro de pensarte. A ti me la paso imaginando que imaginando contigo me casé. ¿Con quién?

báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que cerquita yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Báilame como son las cosas sabias. Vamos a pasarla bien. Tú chillen, yo chillen. And I know you know what to do when we are do. Báilame. Yeah. Farro. Mafio. Báilame. Romani. Maestro. Marley. De ya. Lucete. Shadow. Torres. Jamaica. Lucete. VR. Que no quiero estar como una loca buscando a alguien más. Si me enloquece lo que tú me das, no te quiero perder jamás. Como te digo que algo entre los dos, solo me pide que llames amor. Tú me cambias y esta vez mejor. Por eso te pido ser la dueña de tu amor. Contigo solo quiero estar. Tú curas mis dolores, nos hacemos favores. Dame beso, beso que me das. Como te digo que te quiero como a nadie más. Porque en mi vida solo importa lo que tú me das. Y en las mañanas quiero verte siempre al despertar. Como te digo, baby. Como te digo que no quiero estar como una loca buscando a alguien más. Si me enloquece lo que tú me das, no te quiero perder jamás. Como te digo que algo entre los dos, solo me pide que llames amor. Tú me cambias y esta vez mejor. Por eso te pido ser la dueña de tu amor. Besarme. Para enamorarte, voy a cantarte. Para enamorarte, voy a ser.